sangre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. Qué lindo levantarse y tener en la propia casa una muralista. Una muralista que querés, además. Claro. Yo estaba pensando lo mismo. Cuando le abrí la puerta fue como, ¡hola! Y el otro día esquivó y dijo, no sé si voy a venir a la mañana. Y pero acá está, tenés. Acá está bien tempranito. Acá está bien temprano. Ya con el rodillo, las pinturas, todo. Todo, preparada. Sí, sí, sí, sí, está en plena acción. Están haciendo un mural en el patio de la tribu. Sí, si se anima, la podemos hacer entrar y le podemos hacer un par de preguntas en un rato. Me parece que ni nos escucha, bate ahí la pintura y los colores. No, yo creo que tampoco está escuchando, pero bueno, no importa. Nosotras vamos a seguir hablando y en un rato... Felices, le vamos a decir venite, decime venite y le hacemos un par de preguntas. Ahí va, ahí va. Quería, venía en la bicicleta y decía, ¿cómo estarán los oídos y el corazón de Vani después de las escalinatas de ayer? Felices y con mayor, con una ampliación sonora. ¿En serio? Sí, sí, sí. ¿Qué tal ese recital con Ana Prada, con Ferni, con un montón de artistas ahí en la Biblioteca Nacional? Estuvo muy lindo. Nosotros hicimos como la gran, nos pusimos a un costadito. Primero Juli me dijo, che, ¿te animás a meter codazo? Porque hay mucha señora de... señora más grande que... De Recoleta, pero con un target determinado. Y está tipo sillita, no sé qué. Y fue como, sí, sí, dejamos las bicicletas, todo bien. Fue muy genial, además. Porque, viste que yo no tengo... ¿El carnet de prensa? No, celular. ¿Celular? Entonces fue como... Entonces fue como, bueno, ¿y qué? ¿A qué hora nos encontramos? Bueno, a las 7 de la tarde, no teníamos ni idea cómo era, viendo, bueno, del lado izquierdo, bueno. Y en un momento fue como, nos vamos a encontrar. Sí, eso sucede. Ni nos tuvimos que buscar. ¿En serio? En un momento dije, ¿qué hago? ¿Le aviso que estoy saliendo? Como, no le aviso nada, ya fue. Basta y, de tanta tecnología. Sí, y además es como, nos vamos a encontrar. Como si no tendré que pedalear, me pasé. Porque hacía mucho tiempo, por suerte, que no andaba por ese barrio y me pasé, dos cuadras, no me pasé mucho. Sí. Pero estaba llegando temprano, entonces como hacía tanto calor, ¿qué dije? Y una birrita me tomo. Voy por al ahí. Chino, es temprano, tengo que subir todas esas escaleras. Claro. Compré latita y subo con la latita. Sí, total. Entonces no alcancé a entrar a la biblioteca, doblé a mitad de cuadra. Juli y una amiga, ¿a dónde iban? Al chino, porque era temprano. Entonces le digo, ¿ves? O sea, esto es muy, muy maravilloso. Así que sí, agarramos, sí, entramos, dejamos la bicicleta, subimos, nos ubicamos estratégicamente. Uh-huh. Con nuestras cerezas nos hicimos amigas de el que pasaba todo el tiempo para, che, bájate de ahí, sí, como claro, no te sientes, porque después empezaron a llegar personas con reposera, gente de la marcha, entonces nos tapaban un poco la visión, uh-huh, y nosotras subíamos y bajábamos, pasaba el de seguridad, sería, y nos hacía así con la manito, entonces sí, sí, sí, y bajábamos, y al ratito otra vez subíamos y bajábamos, pero fue como muy, muy lindo. Muy puntual también, porque... Claro, era la Biblioteca Nacional, sí, así como se cumplieron los horarios. Sí, se cumplieron los horarios. La Ferni abrió, uh-huh, y cerró. Fue como... Sí, fue muy lindo, muy lindo. Qué lindo. Te iba a decir que también fue muy puntual. Estuve ahí por las calles, ¿no? Ayer 8 de marzo. También fue muy puntual el documento leído por Ni Una Menos ahí frente al Congreso. También 6:30. Así. Yo dije, qué raro, como qué puntualidad. Como que me llamó la atención un poquito. Estuvo también muy lindo estar en las calles, en la energía que había. Pero ¿sabes qué me pasó? ¿Qué te pasó? En un momento dije, no. Vino a la marcha. ¿Y sabes quién había venido a la marcha? ¿Quién? Una luna llena increíble. Ah, sí. La compañía fue como muy zarpada. Pero parecía que había llegado ahí a la marcha porque Fue increíble ver esa luna llena ayer. No sé si era el día de la luna sí, llena. Sí, era luna llena. Uh-huh. En un momento, Luna Monti. Uh-huh. ¿Ah? Estaba cantando y vos veías que la gente hacía así, giraba. Sí. Porque la luna empezó a aparecer zarpada. Wow. Y Luna Monti como que en un momento hizo una seña así. Dijo, mientras hola, cantaba. Entonces, claro, saludó. Entonces la gente empezó a hacer tiki tiki y después volvió al escenario. Ajá. Pues después otra anécdota también que llegamos y había alguien con un bebé que me saludaba. Entonces como, mira, ¿a quién saluda? Es a mí. Y yo viste, vuelta, como que estaba así, vuelta. Miraba y no había otras personas. Entonces digo, Juli, esa voz. Y Juli me dijo, debe ser a mí, que yo no veo a esta distancia. Subió porque pensamos que la estaba saludando a ella. Yo me voy a guardar la bicicleta y cuando vuelvo me dice, no era para mí, Dani, de la minga te dejo un beso enorme. Estaba con otro peinado, yo no me daba cuenta, pero lo gracioso que fue Julia saludar por mí, creyendo de que como ella no es corta de vista, digamos. Ay, claro. Se acercó. Nada, fue muy hermoso, ¿no? Muy agradable. Después obviamente cordoneamos. Sí. Me quedó corta la noche porque de repente en qué momento se hizo esa hora que se hizo y era como, tengo un largo camino a casa. Claro, tenías que pedalear un rato, ¿no? Pero sí, cuando te genera esa cosa así en el alma que se te estalla un poco, no importa si son 2 kilómetros o 10. Me encanta esa frase. Te pones en... No importa si son 2 kilómetros o 10. Minutos pasan de las 9 de la mañana este 9 de marzo. Ya hay 27 grados, una décima, 74% de humedad, una sensación térmica de 28. Está despejado, hay un pronóstico máxima 34 grados para este jueves 9. Nosotras les vamos a acompañar aquí en el aire de la tribu hasta las 11 de la mañana. Vamos a estar con los documentalistas de la Argentina. Vamos a recibir en esta temporada a Ale Rat de Doca. Y también tendremos una comunicación con el Observatorio Petrolero Sur. Una voz, un voz y otra voz que se suma. Que de aquí, que de allá, situación inoportuna. Que de más, que de menos, que no sé lo que quiero. ¿Qué por qué? ¿Qué por cuá? ¿Qué por dónde anduvo el cero? Que si tengo el pelo corto o tengo el pelo largo, que si quiero el negro o también quiero el blanco, que si voy despacio o me apuro en los pasos, que si quiero gritar o mejor me callo. No. Que si me tomo 2 bondis, ya es demasiado. Que si me pago un tacho, me estoy endeudando. Que si quiero tomarme un helado en el invierno y andar con una campera en el verano. Que si quiero llamar la atención o me siento a un costado. Que si corro 10 cuadras o me retraso. Que si ando a caballo, mejor en burro. Que si no digo nada, algo seguramente susurro. Que si quiero comerme 5 medialunas, sin ojo de censura. Si no quiero comer nada, sin palabra de ahí, qué descuidada. Si no quiero peinarme el pelo a la mañana. Quiero andar descalza por la madrugada. Una voz y otra voz que se suma. Que de aquí, que de allá, situación inoportuna. Que de más, que de menos, que no sé lo que quiero. Que por qué, que por cuá, que por dónde anduvo el cero. Que si me pongo una minifalda genero provocación. Que si me pongo un lompa, soy un cacho. Y si me pongo un escote ya te estoy diciendo, hey guapo. Si me tapo el cuello, no me caso ni en 20 años. Que si tengo sueño y no duermo, ya soy masoquista. Que si duermo más de lo que espero, uff, qué aburrida. Que si estoy con 20, ya soy una rapidita. Pero ojo, que si estoy con uno, falta mucha tinta. Que si me pongo un pedo, no me controlo. Que si no tomo nada, ya soy un bodrio. Que si me pongo tacos, parezco el obelisco. Que si uso chatitas, no me animo. Que si tengo experiencia, o no la tengo. Que si tengo ganas de ir a visitarte, o mejor, me quedo. Que si tengo ganas de mirarte los ojos y decirte, ponete de pie, frente a frente y pensá, ¿qué es lo que hiciste? Me hiciste creer que la vida pasaba. por otro lado, y tenía que hacer lo que no quería hacer, y tenía que andar pidiendo disculpas en todos lados por haber actuado como mis principios me habían marcado. Me hiciste sentir una mierda delante de todos, y que no servía para nada, ni siquiera para ayudar al otro, que mi persona era tan solo una cadena de tropiezos, y que de una situación lo que hiciste. Charco. Paisaje. Charco. Que hace parecer imposible la actividad humana. Sin embargo. 8M con reclamo por la libertad de las presas políticas mapuches. En Río Negro, una de las consignas en el marco del paro internacional de mujeres y disidencias fue exigir por la liberación de las 4 mapuches detenidas en el desalojo que llevaron adelante las fuerzas federales en Villa Mascardi el pasado 4 de octubre. Las mujeres mapuches detenidas en Bariloche dieron sus palabras antes de la marcha que se realizó en esa ciudad. Hace 5 meses nos encontramos detenidas en prisión domiciliaria con nuestros hijos. Somos 4 mujeres mapuches, una de ellas es nuestra autoridad espiritual, nuestra machi ibetiana, reclamó Celeste Ardaiz. Romina, otra integrante de la comunidad Lafkenwilkun Mapu de Villa Mascardi, que fue detenida en el operativo represivo del Comando Unificado creado por el Gobierno Nacional para instalarse en la zona, afirmó que uno de los reclamos es por el retorno de la machi a su rehue, a su comunidad. Tenemos que volver todas, insistió. Vamos a escuchar un fragmento de las palabras de la machi Betiana Coluán Nahuel, dichas ayer. Hoy estamos acá en esta ciudad que fue creada y fundada a través de un genocidio, porque antiguamente nuestra gente mapuche vivió, caminó todos estos territorios. Y hoy, bueno, hoy nos toca convivir, nos toca también unirnos, porque sabemos que hay un poderoso, un grande, que va contra todo. Y más que todo, como decimos nosotros, nosotros defendemos el agua, defendemos la tierra, pero no solo para nosotros, la defendemos para todos, porque todos tomamos agua, todos vamos a necesitar la tierra. Y también entendemos que es hora de unirnos en esta lucha. Contra esto, ¿no? Contra el capitalismo, los terratenientes. ¿Cómo van a decirnos nosotros, usurpadoras? ¿Cómo nos van a sacar de esa forma? Estando ahí Lewis, con un lago. Estando ahí muchos más, otros como el príncipe catarí, que tiene la naciente del río Chubut, como, bueno, muchos otros empresarios, terratenientes. ¿Y por qué nosotros somos usurpadores de nuestro propio territorio? Y cuando ellos tienen toda la tierra para explotarla, para las mineras, para las petroleras, para las forestales. Y ahí nadie dice nada. Por eso hay que concientizarse. ¿Por qué las injusticias son, como decimos nosotros, solo para algunos y para otros no? Mar Argentino, el gobierno extendió el permiso para exploración offshore a YPF y Equinor. La Secretaría de Energía prorrogó por un año la exploración offshore a YPF y la noruega Equinor en la Cuenca Argentina Norte 102. El bloque es una de las 14 áreas de la Cuenca Norte del Mar Argentino que fueron loteadas y concesionadas en 2019 por el gobierno de Mauricio Macri para la exploración sísmica. Esta actividad está ampliamente cuestionada por los impactos ambientales asociados. Sin embargo, desde el gobierno del Frente de Todos continuaron y profundizaron el camino iniciado por Cambiemos. Ejército en Rosario. Organismos de derechos humanos rechazan la medida. Este martes el presidente Alberto Fernández anunció el envío de 1.400 efectivos federales más a la región y la incorporación de tropas del ejército para la urbanización de los barrios populares. Se trata de medidas que ya fracasaron en Rosario y mucho más aún en países enteros como Colombia y México. Desde el Centro de Estudios Legales y Sociales calificaron el anuncio del envío de divisiones del ejército a Rosario como un hecho grave que muestra el fracaso político para resolver con seriedad la violencia urbana y la limitación a un abordaje punitivista del problema. Cocineras de comedores sociales exigen al Estado derechos laborales. Las cocineras que manejan los comedores sociales y otros ámbitos de ayuda en los barrios populares de Argentina, donde la pobreza infantil es más aguda, exigieron al Estado que les reconozca sus derechos laborales y que visibilice la existencia de más comedores sociales de los que tienen contabilizados. Vamos a ir por un proyecto de ley para el reconocimiento de las cocineras. Ya lo escribimos, lo vamos a ingresar en marzo en el Congreso, declaró María Claudia Albornoz, una de las referentes de la organización social La Poderosa. El reconocimiento salarial y el reconocimiento como trabajadoras es fundamental por parte del Estado, ha afirmado Albornoz, quien también ha reclamado que a las cocineras de los comedores sociales se les reconozca la jubilación, vacaciones y un seguro por accidente de trabajo. 23 minutos pasan de las 9 de la mañana, 27 grados, una décima en la ciudad de Buenos Aires. Y para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. Los jureles hacen 3 meses a prueba. Mírame a mí, mirá mi pelo. Divino, carísimo. De lo feo, yo me olvido. Me lo olvido, me lo olvido, me lo olvido. Cuando la vida me quiere llevar al sótano, yo subo a la terraza. De lo feo no me acuerdo, me lo olvido, me olvidé. Contame, ¿qué estás buscando? ¿Qué estás buscando? Minutos pasan de las 9 de este 9 de marzo del 2023 y vamos a anunciar el sorteo, ¿no? Que ya es jueves. Vamos a anunciar el sorteo semanal para ganarse el libro El Sendero Menos Transitado de Laura Núñez. Y la consigna es que nos comenten cuál es el territorio que te enamora. Las escalinatas ayer. Las escalinatas ayer, puede ser uno, claro. El cordón de la vereda posterior. La charla después de terminada el recital, antes de ir al cordón de la vereda. Ese es uno de la los... La salida de la luna. La salida de la luna, la vuelta en bicicleta. Todos esos territorios nos enamoran. ¿Y hay nuevas participaciones? No, no hay nuevas participaciones, pero pueden... buscar el posteo tanto en Instagram como en Facebook, que nos encuentran como Charco Arena, mandar un WhatsApp al 11 31 26 0887. Bien, bien. Bueno, ¿qué territorio te enamora? Tengo como unas ganas de preguntarle a Ale Rat qué territorio le enamora, pero hay que presentarlo en el otro bloque, ¿no? Nosotros podemos corrernos un poquitito de la norma y la estructura y presentarlo bien ahora y preguntarle directamente. Ale, ¿qué territorio te enamora? Qué pregunta difícil. No, la ciudad de Buenos Aires, la verdad. Bastante, en general. ¿Sí? Sí, viste que todo el mundo putea contra la ciudad y ¿sí? yo la paso muy bien acá y me parece un gran lugar. Contradictorio y complicado y todo, pero lo disfruto. Yo abrazo también tu opinión, más en enero y febrero. Uh-huh, para total. Mí tendría que ser Buenos Aires como es en enero y en febrero. Adhiero. Bueno, participen 11 31 26 0887. Pueden mandarnos WhatsApp, foto de ese territorio que enamoran, enamora, claro, ¿no? Lo pueden hacer, lo pueden mandar por privado o pueden directamente postearlo. Y no quiero olvidarme de mandarle un beso muy grandote a Pau Prati, porque cambiamos un poquito de cosas, entre ellas la portada de nuestras redes sociales. Y estuvimos muy mal que nunca dijimos Pau Prati, gracias por habernos tirado la idea. Esa idea. Fue uno de los abrazos más lindos que me dieron ayer en la plaza, ahí en el 8M, Pau. Eso, nos encontramos así, como ahí marchando. Claro, bueno. Con la tocaya. Venite como quieras, agüita terca, te espera mi guitarra y mi tierra seca. Ya lo veo a mis changos en medio.

rinde un metro cuadrado de tierra en la ciudad? Podemos nutrir las formas de habitar la urbanidad. Podemos hacernos lugar y vivir como si fuera posible. El proyecto tiene la potencia de desbordar el lote. Derramarse por el barrio como un río. El aire no tiene dueño ni dueña. La tierra tampoco. Anclemos en el suelo la autonomía de lo colectivo. Levanta el cemento y sembrá tus alimentos. 88.7. En lugar de sentirnos mal, en lugar de no poder, en lugar de rendirse, en ese lugar, hacer aparecer lo imposible. La tribu, el sonido del deseo. Encendida. Reconocemos la diversidad. Charco. La diversidad. DOCA, cine documental. Documentalismo. ...39 minutos pasan de las 9 de la mañana... ...estamos aquí en FM La Tribu, en Charco de Arena... ...y dijo unas palabritas, pero lo voy a presentar... ...al Errat de Documentalistas de la Argentina... ...buen día y bienvenido a esta temporada, ¿no? Buen día, gracias, una nueva temporada de cine documental... ...acá en Charco de Arena. Ahí va, ¿cómo va? Bien. ¿Las vacaciones? No tuve vacaciones. Ah, mira. Estuve trabajando todo el verano... Uh-huh. Pero como decíamos recién, disfrutando la ciudad de Buenos Aires con poca gente y con la posibilidad de salir y que los autos no te atropellen. ¿Qué nos traes hoy? Hoy traigo una película muy interesante. Vieron que se habla mucho de la magia del cine, ¿no? Y para mí la magia del cine tiene que ver con la posibilidad de agarrar ciertos elementos que para cualquiera serían... superfluos o que quedarían en un cajón, en este caso un montón de material de archivo y unos informes de inteligencia, y con eso armar una historia, ¿no? Esta película, a partir de esos elementos, construye toda una época del arte, de la política, y con retazos de ficción también construye esta historia. La peli... cuenta el año 1968 en la dictadura de Onganía, en particular el Festival de Mar del Plata, y la infiltración de la Cana en ese Festival de Mar del Plata para seguir las actividades de toda la los invitados de Europa del Este, de Rusia, y ver en qué andan esa gente. Bueno, a partir de eso ahora vamos a hablar con Agustina y vamos a profundizar un poco en de dónde sale esta película y cuál es su interés también de traer estas cosas al presente. Hola Agustina, ¿cómo estás? Hola Ale, bueno, muchísimas gracias por este espacio y por esta tremenda sinopsis que acabará de hacer también de la película. Bueno, gracias a vos por acercarte al éter y charlar con nosotros. Bueno, contanos un poco, digamos, esto que decía yo recién, digamos, la gente pasa por alto, ¿no? A veces la historia y la historia tan lejana. Y vos te encargaste de un trabajo muy obsesivo, por decirlo de alguna manera, de reconstruir un poco esa historia. Pero ¿de dónde surge la semilla también de las ganas de buscar en ese mar de archivos esta historia? Yo creo que hay como dos motivaciones que se tejieron para que Danubio existiera. Una eran como unas ganas mías de hacer algo sobre Mar del Plata, algo que no terminaba de entender qué era, pero que era algo que quería que diera cuenta como de un lado B de esa ciudad, que es como la ciudad feliz, la ciudad de postal. Algo que intuía, pero que tampoco era que tenía como un signo clarísimo. Que sí tenía que ver con lo oculto, digamos, con lo que no se veía, con esos meses que no son los meses de sol, que son como los meses de vacío, ¿no? De la ciudad. Y en un momento, después de haber trabajado mucho tiempo juntas en la escritura de un libro, Paulina Bettendorf, que es la guionista de la película, me comparte unos materiales de inteligencia de la DIPBA, de la Dirección de Inteligencia de la Provincia de Buenos Aires, todo esto una noche cenando, digamos. Y me dice, están estos materiales que son sobre Mar del Plata, nosotras las dos pertenecíamos como al campo más puro de la academia, si querés, de una maestría de la UBA, de la maestría de análisis de los cursos, me dice, están estos materiales sobre Mar del Plata, vigilancia en el Festival de Cine. Y la verdad que el titular de esos materiales solo ya me parecía fascinante. Y al otro día me manda un mail Paulina con un legajo que eran las tres primeras hojas que a mí me llegan de estos materiales de la DIPBA, que eran unos materiales de 1968 que hablaban de una fiesta secreta. O no tan secreta, pero una fiesta que habían hecho para en realidad entrar en contacto miembros del Partido Comunista local marplatense con los delegados de los países del Este. Y la verdad es que nos pusimos en un principio como a investigar alrededor de ese legajo. Escribimos un artículo que está publicado en un libro que da vueltas en su versión digital de la UNCI, que se llama Tiempo Archivado, donde varios críticos y teóricos hablan sobre archivo y cine. Pero después de eso y sumando en el proceso también a Natalia Lavaqué, que antes hicimos un cortometraje que se llama Los Arcontes, y a Ivo Eichenbaum, que bueno, fue como trabajando también en todo el proceso y todos estos años de la película, porque de esa escena a hoy pasaron 8 años. Y después, haciendo nuevos pedidos, hoy por hoy los materiales estos de la DIPBA y la Dirección de Inteligencia están al resguardo y de la Comisión por la Memoria en La Plata. Uh-huh. Y haciendo un nuevo pedido a la Comisión por la Memoria, en nuestro carácter de investigadoras, digamos, de los materiales que ellas tuvieran de la primera época del festival, entre el 59 y el 70, nos devolvieron más de 250 hojas. O sea, esas tres hojas se multiplicaron en 250 hojas. Y la verdad que ahí empezó a haber como una materia prima que sí nos devolvió, como te diría, una trama paralela al festival público que podíamos ver en las Gacetas. Uh-huh. Y después la película tuvo muchos años de buscar su forma. Yo creo que si Los Arcontes existe también, que son como muchas de las pruebas que se hicieron para entender, o para que yo entendiera también, que la película que me interesaba hacer era una película de archivos, como años en los que fui como desarrollando un oficio y también un acercamiento a un mundo que es el mundo de los archivos audiovisuales, pero no solo audiovisuales en Argentina. La película está hecha al modo de un collage, tiene un trabajo de montaje de Natalia, que fue un trabajo muy intenso y muy extenso también. Es una película hecha de retacitos, o sea, de mini retacitos y también de muchísimas fotografías, como una de las cosas a donde nos iba llevando la investigación sobre los materiales era la existencia de muchas fotos firmadas por una misma persona, ¿no? Que es Pupeto Mastro Pascua. Nos pusimos en contacto con él, estuvimos casi dos años intentando que él nos diera y nos compartiera su material. A los 2 años, un poco creo que por cansancio, por insistencia y porque vio que había algo del proyecto que se sostenía, accedió a darnos el material y yo me llevé una cajita de zapatos con más de 1000 negativos que con el equipo escaneamos, y cuando escaneamos esos negativos, yo ahí ya terminé de entender que nada de lo que pudiéramos filmar iba a devolver algo de esta visualidad. El festival que yo quería mostrar, que era el que estaba en los informes, era ese festival que estaba en esa foto. O sea, en algún momento... Es tremendamente distinto al festival de hoy también, ¿no? En algún momento habían evaluado filmar algo y en este proceso terminaron decidiendo que fuera solo material de archivo. Nosotros tuvimos varias idas a Mar del Plata a filmar. Tuvimos una primera ida a Mar del Plata que fue con estas tres hojas de este primer legajo y tomando como todos los lugares que aparecían mencionados en esas hojas, fuimos haciendo como una suerte de scouting de lugares donde la inteligencia había pasado y había vigilado. Después, en algún momento hubo un apoyo a un fondo de cultura que se llamó Plataforma Futuro, que era un fondo hecho para experimentar. Era bastante interesante como la concepción de ese fondo, porque no te pedían un resultado, sino que te daban una plata que en ese momento no era menor, o sea, era casi el doble o el triple de lo que daba el Fondo Nacional de las Artes, para que uno pudiera como darle cuerpo a procesos de experimentación. Y con esa plata lo que nosotros hicimos fue alquilar un local en una de las galerías que aparecía como un punto bastante insistente dentro de la vigilancia, donde había una peluquería a la que iban parte de las delegaciones de los países del este cuando llegaban al festival, donde había una librería en el subsuelo donde se decía que se vendían libros comunistas. Bueno, como que era un... pero también estaba la policía en la parte superior de la galería, ¿no? Entonces era como un espacio muy cargado, que todavía en el presente se notaba como un espacio muy cargado. Y alquilamos un local en esa Galería de las Américas y durante una semana hicimos una serie de acciones, entre ellas un casting de voces eslavas. Ajá. Parte de todo ese material, que igual me parecía como un material muy rico y no quería que muriera en un disco rígido, pero a la vez entendía que no era parte de la película que ya quería hacer cuando entendí que quería hacer una película de archivo. Fue lo que le propuse en 2020 trabajar a Natalia, y ahí es ese cortometraje Los Arcontes, que ahora está disponible en Cinear, que codirigimos, porque hay mucho en ese corto del ojo fotográfico de Natalia también, ¿no? Uh-huh. Si bien hay como muchas imágenes que después seguimos filmando en el proceso con Yves, con Eichenbaum, con Irina Raffo, o sea, entraron otras personas también en la fotografía que está en ese corto, siempre quedó como muy marcado el ojo de Natalia. Creo que ese corto... Hacer ese corto fue casi como cuando uno hace un juego de restricciones. Eran imágenes que me tentaban por su belleza, porque había cosas conceptualmente que en esas imágenes me parecían interesantes para traer a la película, pero a la vez entendía que la película iba por otro lado. Así que sí. Mencionaste la búsqueda casi de... Casi que te diría... Perdón. Mencionaste la búsqueda de esta... Perdón, no. ¿Me escuchás? Sí, perfecto. Ah. No, decía que mencionaste la búsqueda de esta voz eslava, que finalmente termina construyéndose un personaje, que es esta mujer parte de esta sociedad cultural Danubio, que organiza una fiesta para cruzar a las delegaciones de Europa del Este con el Partido Comunista. ¿Cómo fue la construcción de ese personaje? Si ¿Lo escribieron en un guión o fue un personaje que fue creciendo a medida que montaban la película? ¿Cómo lo pensaron? Creo que encontrar esa voz fue como el proceso que más nos costó. En ese casting de voces eslavas, nosotros identificamos a una de las personas que vino a ese casting, que se llamaba Julia, que es quien aparece en el cortometraje Los Arcontes. Y nos interesó pensar que el personaje era una traductora, era una mujer, pero la carnadura, la historia, la biografía que terminamos construyendo con Paulina y con Natalia, porque es una película muy trabajada en montaje, guión y dirección, estuvimos sentadas en una mesa durante casi un año, montando, digamos, esa peli. Y escribiendo la voz a medida que íbamos avanzando en las escenas. Nunca hubo un guión de principio a fin donde se supiera como la verdad de esa voz, y se buscó un archivo para llenar esos casilleros y se montó con un guión duro. Entonces, esa voz se fue construyendo, por un lado, es una voz que a mí me gusta decir como que no es una voz verdadera, ese personaje no existió, pero ese personaje está hecho de un montón de retazos de vidas de personas que nosotras fuimos contactando durante esos 6 años de investigación. Y sabes qué, ay, perdón, se nota, tuve la oportunidad de ver esta peli, no sé si hace 1 año o 2 en El Gomón, y era que tenía ganas de conocer a quien relataba, o sea, era muy cerca, era como que, pero vive, pero ¿será real? O sea, me impactó muchísimo esa construcción, o sea, eso, era muy real, muy que parecía quien estaba contando esa historia que había sido, ¿no? Sí, a mí me, bueno, y además que fue muy impresionante porque la idea de empezar de hacer a una voz protagonista fue algo que empezó a surgir en los cortes que probábamos en el 2020. Pero la verdad es que, más allá de este casting de voces eslavas que habíamos hecho, en un momento como por los típicos apremios que tenemos así de cerrar un corte para mandar un WIP, un Work in Progress, ¿no? Y seguir haciendo como estas películas que hacemos, le pido a la esposa de mi mejor amigo, de la esposa de mi mejor amigo Susa, le pido a la esposa de mi mejor amigo, tengo que doblar, o sea, tengo que grabar unas voces, ¿podrás venir a leer unos textos? Y estábamos con Ivo grabando live y de repente nos miramos y no podíamos creer la voz. Fue una persona que habla muy bajito, pero con una voz, bueno, la voz de Danubio, ¿no? Como con una voz que tiene algo como de llegar muy profundo, de que uno, si bien como un grano de la voz, que no había encontrado en ninguna de las voces eslavas que habíamos hecho casting, pero en ninguna de las voces eslavas que también después había seguido buscando para ver qué voz iba a materializar a la protagonista. Uh-huh. Y la verdad es que Mina, que es quien hace la voz en off, no es actriz, apenas habla español. y fue, o sea, creo que no podría imaginarme otra voz para esa protagonista que no tiene nombre tampoco en la película, ¿no? Que hay como esa idea de que no tenga un nombre necesariamente, sus amigas, su amiga, digamos, polaca, si lo tiene, Nevenka, pero ella no tiene nombre. También en este juego de que ella es una y es muchas de esas historias, de esas mujeres que militaban en ese momento y que también fue un gesto nuestro con Paulina y con Natalia que fuera una voz femenina. Porque en los informes de inteligencia mayormente aparecen sindicados hombres. La peligrosidad para la policía bonaerense estaba en esos hombres que militaban. Okay. Estas mujeres pasaban desapercibidas y eso lo veíamos también cuando hacíamos las entrevistas. Yo ahora con el equipo hicimos una serie de cápsulas de lanzamiento de la película que se llaman Danubio Desclasificado. Y la verdad es que era una época en la que los que tenían voz mayoritariamente eran hombres. Y son temas en los que la mayoría de los protagonistas son hombres. Y nosotros queríamos como mostrar otro punto de vista, otro lugar de enunciación de todo eso. Total. Mencionaste los informes de inteligencia, que recién pensaba, son en un punto hasta graciosos porque tienen un nivel de aburrimiento los agentes que hacen los informes diciendo acá no pasa nada, esto no va a ningún lado, esta gente no es peligrosa, finalmente, que también da cuenta un poco de lo ridículo de esa persecución a veces. Pero al mismo tiempo estamos hablando de un contexto y una época donde la represión existía realmente y una época súper politizada en el ámbito de la cultura también, digamos, ahí se menciona al pasar un poco la medida de lucha del sindicato de actores, se nota un aire de politización también en el desarrollo del festival. ¿Cómo conectás eso con tu experiencia con Danubio hoy? Digamos, la película estuvo en el Festival de Mar del Plata, ganaste el premio a Mejor Dirección. ¿Cómo fueron las proyecciones? ¿Cómo fue también el recibimiento en el ámbito cinematográfico? ¿Y cómo notás, haciendo paralelo, además, un dato más, la peli refleja uno de los últimos festivales de Mar del Plata antes de que fueran suspendidos por 25 años hasta los 90, digamos. Entonces es como una época para el cine muy relevante. Sí, es gigante la pregunta, pero voy a tratar de entrar por alguno de los lados que me proponen. A ver, muchas cosas, o sea, por un lado, digo, estamos en un momento en el cual estamos viendo cómo seguimos produciendo cine, y más cómo seguimos produciendo un tipo de cine más, si queremos, independiente o de bajo costo, pero quiero pensar qué valor como este tipo de cine. Y creo que muchas de esas discusiones, esas problemáticas que aparecían en la película, problemáticas en torno a la censura, pero también en torno a qué pasaba con el Instituto de Cine, a esa huelga de actores, o sea, son cosas que hoy de distinta manera nos atraviesan a todos los que formamos parte de este campo, en un momento en el que además ese era un momento de en el que el cine tenía un valor cultural, digamos, gigante, y en el que había una suerte de miedo político al cine. O sea, lo que esta inteligencia viene a reflejar también es que el cine era algo a lo que, aun cuando se aburrieran, digamos, yendo a esas reuniones y yendo a ver esas películas, estos policías bonaerenses vigilaban. Entonces, para mí la pregunta de, o cómo se actualiza, digamos, la pregunta política, o qué le viene a decir al presente también Danubio, es qué cine también, o sea, por un lado, como qué cine político hacemos hoy, por otro lado, a qué aparato, a qué medios culturales se le tienen como miedo hoy, ¿no? Creo hacia el final de la película aparece un material que es un material de una distribuidora publicitaria, de publicidad en cine, que es Lowe. Es un material en inglés. Es increíble. Y es un material que dice, que le dice, digamos, a quien quieren vender cosas, qué mejor lugar para vender sus cosas que un espectador que está solo, aislado en el cine, detenido, en la oscuridad, ¿no? Entonces, quizás ya hoy el cine no es ese lugar en el cual, medio al estilo teoría de la aguja hipodérmica en los 60, se pensaba que al espectador se le podían inocular cosas. Cosas que comprar un producto o que se volviera militante, comunista, digamos. Quizás ese no es el lugar que se le da al cine, y es el lugar que hoy se piensa que tienen, no sé, los algoritmos en nuestra vida y en nuestra relación con los celulares, otra cosa. Pero sí me parece que hay algo de pensar en la peligrosidad, en lo filoso, en el lugar que el cine tiene en la cultura, que a mí es lo que me interesa. Y después un montón de subtemas que también me parece que la película actualiza, entre esas, qué acceso o no acceso tenemos en Argentina a los archivos. Creo que son como muchas como los hilos de los cuales se puede o a mí me interesa tirar desde lo que a mí me ha conformado para pensar la película. A mí es eso, o sea, la experiencia de producción de archivos para mi película a mí me devolvió a un estado del campo de los archivos en Argentina. Del capricho que hay detrás de muchos del acceso o no a muchos materiales, que lamentablemente no es que hay un lugar estatal centralizado donde esos materiales están. Digo, hoy por hoy, por ejemplo, estas imágenes, estas fotografías que escaneamos con el equipo de Pupeto están en las manos de un coleccionista privado. Yo eso no pude hacer nada para que no fuera así. Intenté hablar con el Museo del Cine, intenté hablar con el Inca, intenté hablar con un montón de instituciones, porque me parece que ahí hay una memoria cultural del país. Claro, y que sí. esa memoria cultural tenía que estar en alguna institución pública. Bueno, eso no se logró. no lo, y no es que, y te puedo asegurar que soy muy insistente cuando quiero algo, pero eso no se logró. Y esas fotos hoy, por voluntad de la persona que las tomó, por voluntad de Pupeto, las tiene un coleccionista privado. Y la verdad es que, o sea, más allá de que Pupeto me dice a mí, vos, cualquier cosa que quieras hacer con esas imágenes está a tu disposición, sí, pero Pupeto es una persona de casi 90 años, y no importa que estén a mi disposición o no, eso debería estar a disposición de todo pública. El mundo, claro. Porque realmente, o sea, no hay otro acervo así del festival. El festival mismo no tiene un acervo de su propia memoria, de esos primeros años del, entre el 54 y el 70. Entonces, creo y me parece que son varios los o sea, como que había una voluntad muy grande con este equipo que vuelvo a nombrar, digo, Paulina Bettenberg, Natalia Lavaque y Weichemann, que somos personas que nos interesan hacer películas donde las investigaciones son importantes, donde la política es importante y donde no nos interesa hacer películas anacrónicas. Uh-huh. O sea, queremos que las películas que hacemos tengan una ligazón con el presente. Lo lograron. Esta, la peli dispara un montón de debates, sí, y pensamientos y charlas. Agus, contanos dónde la podemos ver y en qué horarios. Bueno, estamos desde hoy, desde el estreno, en la Sala Lugones, en el Teatro San Martín, a las 9 de la noche. Vamos a estar jueves, viernes, sábado y domingo a las 9 de la noche. El lunes no hay función, y martes, miércoles y jueves de la semana que viene a las 18. Bien, es una sala hermosa para ir, así que hermosa. Supongo que la película se va a ver muy bella ahí también, así que recomendamos fuertemente que vayan a verla y que difundan en lo posible, que es difícil también la difusión, siempre lo decimos, y de la exhibición de estas películas. Gracias, Agus, por... Una acotación, sí. Se va a ver y escuchar que el trabajo sonoro de Manuel Embalse es maravilloso, se va a ver y escuchar muy bien. Totalmente. Vengan. Bueno, gracias por la comunicación y éxitos con el estreno hoy. Muchas gracias, Fale. Abrazo. Saludos. Abrazo. Pasaba ahí Agustina Pérez Real, es la directora de Danubio, se llama la peli, altamente recomendable. Yo me acuerdo que salí del cine y eso dije, ¿cómo esta obra con esos sonidos? Archivo, solo con eso, ¿cómo poder eso, crear una obra y eso, y transmitir tanto, ¿no? Sí, al mismo tiempo lo abierto que es en términos de posibilidades el laburo con esa materialidad, ¿no? Porque también es como... es distinto cuando uno trabaja por ahí con una estructura de ficción determinada, claro, ¿no? Qué sé yo, acá se abre como un mundo posible infinito. Eso a mí me interesa mucho de estos laburos que tienen algo de ensayo y de búsqueda y de profundidad también en la investigación, un poco lo que decía Agus. Tengo un par de cosas más para pasar rápido. Un chivo propio, se estrenó la semana pasada una serie que hicimos ahí con un grupo de amigos y amigas que se llama Camioneras, que es sobre historias de camioneras justamente, una camionera por capítulo, son 4 capítulos, el jueves pasado se pasó el primero que era sobre Virginia, hoy se estrena el segundo que es sobre Daniela, y después quedan Graciela y Natalia. Esto es por Canal Encuentro, mirá, todos los jueves a las 21:30 horas. La recomiendo, aunque haya participado, me parece que quedó bastante bien y que fue muy muy lindo hacerlo también y conocer ese mundo que la verdad que no, es muy, o sea, no como, es muy conocido, no. Y yo no sabía mucho de la existencia de las camioneras, empecé a investigar y es muy muy interesante, hay muchos temas también ahí que se disparan a partir de las experiencias de estas mujeres. Y una cosa más, el viernes a las 19 horas, en el marco del 8M, se pasan en la sala 1 del Cine Gomón, una película que nosotros de la que nosotros hablamos en la columna, que es Salir de Puta, de Sofía Rocha. Invitamos también a que vayan a verla y recomendamos. Ahí está. Gracias, Ale. Gracias. Nos vemos en 15 días. En 15 días. Aura fantasmal que vienes a buscarme, yo no sé si...

Acción de familias víctimas de femicidio frente al Congreso. Ayer, 8 de marzo, madres y padres de mujeres asesinadas comenzaron la jornada con una acción frente al Congreso de la Nación en apoyo a la familia de Lucía Pérez, cuya sentencia se dará a conocer el próximo 17 de este mes, y en reclamo por verdad y justicia para sus hijas. Con el eje puesto en el Poder Judicial y en encontrar a las mujeres desaparecidas, estuvieron las familias de Cecilia Basaldúa, asesinada en abril del 2020 en Capilla del Monte, de 35 años, de Luna Ortiz, asesinada en junio del 2017 en Tigre, tenía 19 años, de Carla Soguiú, asesinada en enero del 2019 en Pompeya, en la ciudad de Buenos Aires, con 28 años y dos hijes. Claudia Salgán, también la familia estuvo. Claudia fue asesinada en julio del 2015 en Gorina, 40 años y tres hijes. Y Ayalén Delgado, asesinada en julio del 2020 en Lavallol, tenía 26 años. La Asamblea Nacional de Familias Víctimas de Femicidios y Desapariciones construyó colectivamente un documento. Vamos a escuchar un fragmento del discurso en la voz de la madre de Cecilia Basaldúa, asesinada en Córdoba en la pandemia del 2020. Soportamos un gran dolor al perder a nuestros seres queridos, pero la carga es todavía más grande porque tenemos que investigar nosotros, presentar pruebas, golpear puertas. Exponemos ante violentos y mafiosos porque sea cual sea la fiscalía de turno, nada hacen. En desapariciones y femicidios relacionados con las distintas mafias de los territorios, la impunidad es todavía peor. Sabemos perfectamente que son cómplices y beneficiarios de los negocios ilegales. Es repetitivo en cada una de las causas la falta de acceso a la justicia, la impunidad y el accionar del Poder Judicial. No solo no investigan, sino que además intentan ensuciar la memoria de nuestras hijas. Transición 2.0, un juego que solo puede funcionar colectivamente. La animación Transición 2.0 es una nueva producción de Observatorio Petrolero Sur y el colectivo audiovisual Vaca Bonsai, que se propone explicar, utilizando los roles de un videojuego, la complejidad de un proceso de transición energética. Desde los colectivos sostienen: buscamos que este trabajo funcione como insumo en espacios pedagógicos o de discusión colectiva sobre la situación energética actual. La idea que guía esta nueva propuesta afirma que en un mundo de recursos finitos no existen condiciones materiales, ambientales ni sociales para sostener un sistema en eterno crecimiento. Todo tipo de energía tiene su impacto. ¿Qué impacto somos capaces de aceptar y, sobre todo, a cambio de qué es lo que tenemos que decidir? ¿Dónde está Salustiano? Remera, mangas cortas de color rosa, un jean gris largo, una gorra y zapatillas negras. Así vestía Salustiano Jiménez, adolescente huichí de 17 años, la última vez que fue visto en la localidad de Nueva Pompeya, provincia del Chaco. La última persona que lo miró a los ojos fue su hermana, Laura Jiménez. En su idioma, con la mirada devastada, cuenta a la prensa local que un hombre criollo en un auto gris y armado con una escopeta los amenazó y luego se fue. Ese día Salustiano desapareció. Salustiano está desaparecido desde el 12 de febrero de este año. Su comunidad está movilizada desde entonces y desde hace 20 días reclama su aparición mediante cortes de ruta y movilizaciones. También reclaman la liberación de huichís detenidos de forma arbitraria. La respuesta del gobierno chaqueño: balas, heridos, más detenciones y violencia institucional. Se militarizó Nueva Pompeya con más de 400 efectivos para que el Estado chaqueño comience a buscarlo 20 días después. Desde distintas organizaciones sociales y sindicales repudiamos el accionar de la policía y la represión. Hablan de una guerra civil, pero los hermanos no tenían armas. El pueblo huichí es un pueblo muy pacífico, afirmó Caballero, secretario provincial de Pueblos Originarios de la CTA Autónoma. Y subrayó: la sociedad civil tiene que reflexionar y saber que en Argentina los pueblos originarios somos preexistentes a la Constitución. Lo dice el artículo 35, inciso 17, pero el racismo aflora y no quieren reconocer que Chaco tiene más del 50% de comunidades y pueblos originarios. Otro naufragio mortal de migrantes en Italia. No son tragedias, es genocidio. El domingo 26 de febrero, una embarcación de madera procedente de Turquía con alrededor de 180 migrantes se estrelló contra las rocas y causó un naufragio frente a las costas de Cutro, de la provincia italiana de Crotona, en la región sur de Calabria, en Italia. Este fatal evento en el Mediterráneo, que costó la vida de al menos 70 migrantes, ocurrió al poco tiempo de que el gobierno italiano aprobase un decreto ley para limitar la tarea de los barcos humanitarios. La situación se viene repitiendo con más frecuencia desde principios del siglo XXI y, según medios europeos, unas 20.000 personas han muerto en el Mediterráneo en los últimos 10 años. 23 minutos pasan de las 10 de la mañana y la temperatura sigue subiendo. 28 grados 4 décimas es la temperatura. Nuestros delfines están, no están celestes, están como yéndose al gris, ¿no? Y para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. Jimena Amarillo hace figurante. No he querido y ahora yo creo en la casualidad. Si coincido contigo, presiento que hay algo pendiente por arreglar. Sé que no conocemos la excusa para poder solucionarlo ya, pero a mí me da igual todo el tiempo que necesitemos para empezar. Mira que me avisé de que solo iba a ser algo efímero y temporal, pero cuanto más me convencía, más ganas tenía de verte y de pensar todo lo que no hemos hablado y nunca nos diremos por miedo a la verdad. Siento que aunque no sea el momento, algún día podremos ponerle un final. Siendo importante, pero no. Aunque has vuelto a llevarte mi atención, hace tiempo que el juego terminó. Y ahora eres figurante en la canción. Sigue siendo importante, pero no. Aunque has vuelto a llevarte mi atención, hace tiempo que el juego terminó. Y no sé cómo lo voy a hacer, pero conseguiré que te guste el café. Pero no voy a ser yo quien diga ni cuándo ni dónde nos vamos a ver. Vamos a tomarlo con humor, con humor, porque esto no es una canción de amor. Hoy hace día de camisa y sol, y sol. Voy a empezar por el primer botón. Vamos a tomarlo con humor, porque esto no es una canción de amor. Hoy hace día de camisa y sol, y sol. Voy a empezar por el primer botón. Eres figurante en la canción. Sigue siendo importante, pero no. Aunque has vuelto a llevarte mi atención, hace tiempo que el juego terminó. Charco. Es un reto cotidiano. Es el construir sueños. ...26 minutos pasan de las 10 de la mañana... ...seguimos aquí en FM La Tribu... ...en Charco de Arena... ...la muralista querida... ...sigue sin escucharnos, ¿eh? Sí. Ya mezcló colores... ...o sea, vi cómo hace la mezcla de los colores... ...increíble... ...nos gusta porque está como muy compenetrada en... Sí. ...en lo suyo... ...sí... ...tiene toda la atención puesta ahí... ...en seguir avanzando en el mural que... se está realizando en el patio tribal. Sí. Hoy es jueves. Es muy lindo día para hacer agenda, ¿no? Es un día perfecto para hacer agenda porque hay muchas cositas para anunciar. Exactamente. Por ejemplo, que vamos a repetir, que vayan a ver Danubio, que sigan las redes de Danubio, la película que acaba de presentar Ale Rat, y pueden ir a verla. También pueden acercarse a Casa Brandon a las 9 de la noche para poder ver el documental que realizó Fanny Santoro, Mala Reputación. Y otro documental también que se llama Torta, un documental sobre nuestros cuerpos, nuestros deseos y nuestra lucha. Esto va a ser con intercambio, discusión y demás, para poder pensar un poquitito. Ahí va, ahí va. Voy con otra para la agenda, para agendar para este domingo. Este domingo va a ser 12 de marzo, ¿no? El 14 de marzo del 2018, recordemos, asesinaron a Marieli Franco allí en Río de Janeiro, mujer negra, villera, feminista y lesbiana, defensora de derechos humanos y de las poblaciones vulneradas, y era concejala en ese momento de Río de Janeiro, y fue brutalmente asesinada. Este domingo, decía, aquí en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, junto al colectivo Pasariño, se va a estar haciendo una acción a partir de las 5 de la tarde en la estación de la línea A de Río de Janeiro, del subte. La intervención es poner como con las letras del subte y hacer un acto en memoria de Marieli Franco. Así que a partir de las 5 de la tarde, aquí cerquita de la radio, ahí en Rivadavia y Río de Janeiro, se va a estar haciendo esta actividad de homenaje. Como es jueves, sí, también hay que ir preparándose para el fin de semana. Entonces, si querés empezar a bailar tango, aprender tango, pero con otras dinámicas, con otra lógica, con el poder acercarte también desde un abrazo, acércate a la Minga Club Cultural en Massa 1165, porque ya arrancaron las clases de Sole Nani de Tango Queer. A las 7:30 es la clase para principiantes, a las 8:30 es la clase para avanzades y a las 9:30 es la práctica. Bien, ahí está el tango queer. También hay actividades acá en la casita con parlantes, porque en la tribu Mostra jueves. Mañana viernes hay karaoke, así que si querés venir a demostrar tu parte oculta artística, mira, como cantante, ¿qué? No, que digo, uy, justo mañana yo estoy participando en un taller aquí en la tribu y dije, uy, justo después del taller, pero justo mañana no puedo venir al taller. Ah, bueno, pero vení después al karaoke. Me puedo venir al karaoke después. Venite, ¿no? Derecho después al karaoke y ya está. Bueno. Y si no, puedes venir el sábado, que está Ana Caro también. Ah. Se presenta Ana Caro el sábado a las 9 de la noche acá en Lambaré 873. Bien, entonces hay linda agenda este fin de semana. Hay linda agenda. El domingo también hay actividad. Si podés seguir las redes de La Tribu Mostra, La Minga Club Cultural. En La Libre también ya nos van a estar anticipando todos los talleres que hay a partir de marzo. Pero el sábado, por ejemplo, a las 6 de la tarde hay presentación de un poemario. Así que podés seguir las redes sociales virtuales de La Libre y ir enterándote de todas las novedades. Y hay una más sobre la orquesta, ¿no? Hay una más sobre la orquesta atípica. La orquesta atípica, la empoderada orquesta atípica. Están sacando nuevos temas y nuevos videos. No tenemos presentación exacta de las fechas en que se están presentando, pero pueden seguir las redes sociales de la empoderada, la orquesta atípica, y si no, meterse en el canal de YouTube para escuchar un tema como este, denominado Piropo. Porque soy de los que piensan que a las pibas nos calienta, que nos chifles en la calle, que nos digas al oído porquerías sin sentido y te crees un regalán. Porque te pasas de vivo, de ingenioso y creativo, chamullando por lo bajo, tu amenaza de cobarde, que es un gil haciendo alarde de impotencia y nada. Macho tonto, en tu afán masturbatorio me molestas con tus piropos, me vas a quedar solo y hace fea la ciudad. Sabelo, te mato si me tocas.

que antropoceno, que sería, bueno, el impacto de la especie humana sobre la Tierra, yo creo que habría que hablar de tecnoceno, el impacto de la especie humana en un momento muy determinado, que es el momento en que se pueden empezar a desarrollar tecnologías de tal volumen y de tal alcance que efectivamente puedan poner en riesgo la vida existente en el planeta. Energía nuclear, biotecnología, petroquímica, sistema de transporte. Hay todo un desarrollo tecnológico en los últimos 40, 50 años que es el aire que respiramos. No hace falta describirlo, ¿no? Pero redes informáticas, cables coaxil suboceánicos que recorren todo el planeta, bueno, todo eso. Estamos hablando de que en este momento, aquí y ahora, ocurre algo a nivel global o planetario, sino que además se dispara en el tiempo, en una escala que casi supera el tiempo que hace que esté la especie humana sobre la Tierra. La tribu, ex la tribu. También afuera el agua y la piedra mantienen una alianza inmutable y geológica desde el principio de los tiempos. Indiferente a los avatares de la historia, con arranca en el mineral. Sin embargo, Charco, el agua que se escurre en los poros de la piedra. Minutos pasan de las 10 de la mañana, seguimos aquí en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Y te voy a llevar a algunos territorios que a veces no están tan posibles, a veces sí, pero como leíamos en las noticias, el Observatorio Petrolero Sur y el colectivo Vaca Bonsai están lanzando un videojuego, una animación, Transition, como una algo que tiene que ver con la energía, ¿no? Entonces, le vamos a dar la bienvenida aquí en La Tribu a Felipe Gutiérrez del Observatorio Petrolero Sur. Buen día, Feli. Hola, Pau, buen día. ¿Cómo andas? Bien, todo bien. ¿Qué es esto de Transition.2? Es un juego que no es un juego, ¿no? Es la simulación de un juego en donde en realidad lo que hacemos es una animación, en donde somos una ratita que estamos jugando ahí y vamos avanzando por distintas etapas con una misión, que es encarar la transición energética, ¿no? Este problema que aparece constantemente en las discusiones de todo el mundo, ¿no? Que aparece en las discusiones de los gobiernos, pero también de las empresas, pero también de las asambleas, o sea, un debate que nos atraviesa a nivel global, y que acá está encarado desde una perspectiva en particular que tiene que ver con cómo desde las empresas y desde los gobiernos, desde los sectores corporativos, se viene pensando la transición energética. Entonces lo que muestra este jueguito es un poco ese problema, pero también de qué manera nos damos cuenta que nos están vendiendo un tipo de transición energética que no está tan buena, que tiene una serie de límites. Entonces un poco la búsqueda ahí también es cómo hackear ese sistema, cómo pensar una transición energética distinta, una transición energética que sea realmente para mejorar la calidad de vida de todos y de todas, y no que sea simplemente cómo seguir asegurándole el negocio a unos pocos, que es como hoy se está pensando la transición energética. Entonces, a grandes rasgos, esta es la idea de este videíto que estuvimos haciendo en conjunto entre Vaca Bonsai y el Observatorio Petrolero Sur. Es muy interesante, y ustedes vienen trabajando mucho en esto de me sale la palabra divulgación, pero es esto de tomar temas que son complejos y poderlos llevar a formatos que llegue a más gente, ¿no? Nos pasó una cosa muy particular en la pandemia, que fue que nos dimos cuenta que se empezaron a visualizar muchísimo los materiales más pedagógicos que teníamos. Entre el Observatorio Petrolero Sur y Vaca Bonsai tenemos más de 10 años de producciones audiovisuales entre documentales y animaciones cortitos explicativos, ¿no? Sobre qué es el fracking, por ejemplo, uh-huh. o qué es el sistema energético, y nos fuimos dando cuenta que aumentaba un montón la visualización y los comentarios, de hecho comentarios del tipo, like si lo estás viendo en la tarea para el cole, ponele, ¿no? Entonces como mucho de ese tipo de visualización, además que nos venían convocando mucho a talleres y actividades en escuelas y en otros lugares, entonces nos pareció importante hacer este video en esa clave, en una clave muy pedagógica. De hecho, el video va con una guía pedagógica para que lo acompañe, digamos, para que se pueda trabajar en aula, pero sobre todo pensado en un público que capaz que no tiene habitualmente este tipo de discusiones, más adolescente, más juvenil, pero que nos ayude a pensar cuál es la parte energética de la cuestión ambiental, cuál es la parte, qué rol tiene la energía en los mundos que están por construirse, los territorios posibles que decía vos al comienzo, ¿no? Entonces, un poco ahí está la idea de este video, de esta animación, como para poder hacer ese trabajo pedagógico de pensar algo que es tan complejo. Y acá hay otra de las claves de este video y en general el trabajo que buscamos hacer, que tiene que ver con que habitualmente la cuestión de la energía te la quieren hacer pasar, ¿no?, por que es una cuestión súper técnica, una cuestión uh-huh. que solo pueden discutir ingenieros, incluso lo dirían masculino, ¿no? Ingenieros. Sí. Y sin embargo la energía es una cuestión que nos atraviesa cotidianamente, es una cuestión que está presente en nuestras vidas día a día, en nuestra vida individual, pero también en nuestra vida colectiva, en la comunidad, en la ciudad, en el espacio en el que vivimos. Entonces, la energía tiene que ser democratizada, la energía tiene que ser discutida de una manera distinta como se hace hoy. Si uno revisa la historia reciente de la Argentina, todas las discusiones de política energética se tomaron entre cuatro paredes con las petroleras dentro y con la gente afuera. Entonces, lo que nosotros tenemos que discutir también es un lugar en la mesa de discusión sobre la energía. Y para eso tenemos que formarnos, para eso tenemos que problematizar esta cuestión. Porque habitualmente la energía la pensamos como algo que está muy dado. Capaz que, por ejemplo, con el agua sí hemos hecho ese proceso de decir, che, a pesar de ser un bien común el agua, hay algunas dificultades en su uso, hay alguna captación, hay una serie de conflictos con el agua, por lo cual tenemos que discutirla, tenemos que pelearla, ¿no? Eso ha sido un proceso muy grande, por ejemplo, en asambleas en territorios como en Mendoza. Bueno, la cuestión energética también tiene esa dimensión, también es necesario que pensemos de qué manera se produce la energía, para qué se produce, y esa es una discusión que es muy importante para la sociedad porque hace a nuestra calidad de vida. Entonces, un poco por ahí va la intención de poder pensar la cuestión energética, poder pensar un mundo distinto y qué energía queremos para ese mundo distinto. Sí, mirando acá y mientras te escuchamos, está buenísimo porque la estrategia, ¿no?, justamente para plantear esto, para democratizarlo y que pueda llegar a personas adolescentes y personas de la sociedad en general, que va planteando también como consultas e incógnitas, ¿no? Va problematizando qué es lo que pasa si se toma una cosa, si se toma una decisión. Te da también, mientras vos vas siguiendo y vas viendo, te da como esos momentos de silencio, de suspenso, que también lo podés pausar y lo pienso en una escuela, ¿no? Como, bueno, se problematiza si se sigue de esta manera y poder laburarlo de forma conjunta. ¿Qué es lo que se hace si esa persona con traje que aparece toma una decisión o toma otra? Tal cual, sí. A ver, voy a spoilear un poquito el video. Igual la invitación es a que lo puedan mirar en el canal de YouTube de Lobsuro o de Bacá Bonsai. Pero el video parte con un momento como una intro. El video, bueno, la estética es como los videojuegos que jugábamos cuando éramos más chiquitos, ¿no? El más tipo de 8 bits, así, bastante pixelado. Y arranca con una cuestión que capaz que vamos a estar de acuerdo muchísimos sectores políticos, que es la crisis climática en la que vivimos y que la energía tiene un rol fundamental en eso. Entonces partimos de esa base, que ahí ya de movida hay una trampa, porque a partir de esa interpretación, los sectores, vamos a decir, nosotros llamamos mucho del capitalismo verde, ¿no? De los uh-huh. sectores que sí. Entienden la crisis climática como una forma de salvar también las relaciones capitalista. Si pensamos, por ejemplo, en el sector energético, lo que tenemos es un sector completamente desigual, en donde unos pocos se apropian de un bien común y unos pocos viven bien con esa apropiación y un montón de gente vive mal con esa cuestión. Entonces, pensar la transición energética nos puede servir para repensar ese sistema. Sin embargo, evidentemente existen estos sectores, lo que llamamos el capitalismo verde, que intentan modificar esa idea. Entonces así arranca el video con esa línea y con esa misión, digamos, que recibe esta ratita que somos nosotros, el jugador, jugadora, y que le dice, bueno, anda cambiando los pozos de petróleo y gas por energías renovables, por aerogeneradores, por molinos, ¿cierto?, y por paneles solares. Y sin embargo, la ratita se va dando cuenta que a medida que pasa el tiempo hay dos grandes problemas. Uno es que la energía nunca alcanza, nunca le termina de alcanzar la energía, porque se drena hacia otro lugar, hacia otros consumos. Y por otra parte, lo que ocurre es que las energías renovables no son de por sí limpias, no existe esa idea de que son energías limpias. ¿Por qué? Porque para instalarlas o tiene que correr a familias que viven en algún lugar o tienen que generar algún conflicto socioambiental, etcétera, ¿no? Porque eso es lo que realmente ocurre, no existen las energías limpias, lo que existe son energías renovables, pero todo tipo de energía tiene su impacto. Entonces ahí la ratita se encuentra ante un problema y ahí es donde jugamos con esta idea de hackear el sistema y salirse un poco del juego y encontrarse con otras personas para ver en conjunto cómo se resuelve esta cuestión energética. No termino de contar el video para que lo puedan ir a ver, pero más o menos por ahí va la idea, ¿no?, de problematizar qué tipo de transición energética nos están hablando los sectores del poder y qué tipo de transición energética queremos nosotros. Felipe, se me venía una noticia, creo que del año pasado, que era que habían desmontado no sé cuántas hectáreas para poner un parque de estos paneles solares. Entonces yo me quedé leyendo eso y dije, ay, pero bueno, sí, la energía, sí, panel solar, pero están desmontando el monte que nos da también vida. Es esto que estabas explicando, ¿no? Claro, voy a ponerlo en un caso concreto. Bien. Esto, ¿no? Acá en Neuquén, en un lugar que se llama Bajada Colorada, se hizo un proyecto eólico muy grande, muy importante, el más grande de la provincia y uno de los importantes del país, y se hizo en el territorio de una tradicional familia puestera mapuche, la familia Cárdenas Raguileo. Es una familia que tiene 100 años de ocupación de ese territorio y que, sin embargo, cuando se hace el proyecto eólico, se obvió su existencia, no aparece en ninguna parte, fueron borrados, fueron invisibilizados. Y eso, cuando se hace la instalación, no es que no puedan convivir la ganadería y la cuestión eólica, sin embargo, hay que ver en qué condiciones y en qué momento y cómo se mueve la ganadería en un momento particular, que es cuando se hace la instalación, porque salen corriendo las madres y dejan las crías y se pierden todas las crías durante un año, ¿no? Que fue lo que ocurrió. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? La forma en que avanzó la energía eólica en este proyecto en Neuquén es exactamente la misma que las petroleras. Es la misma forma, es la invisibilización de las formas tradicionales de vida que ocurren en este territorio. Entonces, más allá de que una fuente puede ser más limpia que otra, que estamos de acuerdo con eso, lo que queremos mostrar acá es que, primero, hay un sistema que funciona de una manera que tenemos que discutir, que es cómo se generan estos proyectos en los territorios que tienen ocupación tradicional. Y una segunda cuestión es pensar que todo tipo de energía tiene un impacto. No podemos pensar que sería naif creer que vamos a consumir energía que no tenga impacto. El tema que tenemos que discutir es qué impactos estamos dispuestos a procesar y qué impactos está de acuerdo relacionado completamente con hacia dónde se va a consumir. No es lo mismo un proyecto eólico de que se va a ir para consumir energía para granjas de bitcoins, por ejemplo, que era un proyecto que existía acá en Neuquén, sí, muy grande, que es una cuestión completamente especulativa, que es generar electricidad a través de eólicas para llevar a hogares que nunca han tenido luz, por ejemplo, o para el consumo, cierto, de actividades productivas que necesitamos. Entonces, un poco el debate pasa ahí, por ahí, no si produce o no produce impacto, sino cuánto produce. ¿Cuánto? Y para qué lo produce. Uh-huh. Ese es el debate que intentamos instalar y es una cuestión compleja. Sabemos que a veces es difícil dar esa mirada, pero nos parece necesario para, vuelvo sobre la idea que decía hace un ratito atrás, pensar esos mundos que queremos, pensar las energías de los mundos que queremos y pensar también de qué manera se van a gestionar. Sí, y estoy pensando esto de la electricidad, la energía, como que el mismo sistema, o sea, sí, si no cuestionamos eso, el sistema como que es, siempre se necesita más y más, ¿no? Hay una cuestión que hay que pensar central en la cuestión energética, que es pensarla como un sistema, ¿no? Mucho, una cosa que se hace mucho es pensar solamente las fuentes. Entonces, si yo reemplazo estos pozos, como es la idea del jueguito, ¿no? Reemplazo estos pozos por esta energía eólica, vamos a estar bien. Pero el tema es, ¿dónde se van los consumos? En la Argentina, un 30% del consumo energético total se gasta en transporte. Eso es lo que más gasta. Porque el transporte es muy ineficiente, porque se mueven cosas que no deberían moverse. A veces pensamos que es un logro logístico mover, por ejemplo, no sé, lechugas desde La Plata a Formosa, y sin embargo tenemos que pensar en un modelo alimentario mucho más cercano a los sectores de consumo, idealmente agroecológico, que nos permita, ¿cierto?, otra forma de alimentación. Entonces, ahí hay que pensar, por ejemplo, cómo la soberanía alimentaria en Castra se relaciona fuertemente con la soberanía energética por esta cuestión que digo. Y los otros tipos de consumo muy importantes son el consumo residencial y el consumo industrial. Y ahí nos encontramos con otros grandes problemas, ¿no? De lo residencial, una cosa que pasa también es que constantemente, cuando se habla de la crisis energética, se culpa justamente a quienes usamos la energía en nuestras casas. Claro. Se olvida en ese discurso que buena parte del consumo eléctrico y energético no pasa por los hogares, sino que pasa por estos otros sectores que decía. Y además, no es lo mismo lo que consumen algunas casas respecto de otras, ¿no? Hay un fenómeno a la que se le llama pobreza energética, o pensemos en desigualdad energética, que tiene que ver con la diferencia de consumo que tienen unas familias y otras. Hay familias que temperan piletas temperadas, con agua temperada en invierno, por ejemplo, y hay familias, casas que se queman porque la instalación eléctrica es mala y en algún momento salta eso, ¿no? Entonces, tenemos que pensar, entonces, cuando pensamos en la cuestión residencial, en un consumo más igualitario para todas las personas, ¿no? Entonces, ahí lo que vemos claramente es la energía como una cuestión más del modelo capitalista, como una cuestión fundamental del sistema actual que reproduce todas las desigualdades que existen en el sistema. Entonces, nuevamente, pensar en una transición energética idealmente, y esa es la disputa que damos, y esa es la idea a través de este tipo de videos, es de qué manera se reproducen desigualdades en el sistema energético y de qué manera, modificando el sistema energético, podemos modificar esas desigualdades. Sí, tal cual, traes el concepto de territorialidad y también me llevaste a... varias veces hemos hablado acá del derecho a la oscuridad, ¿no? Como muchas veces plantean en esto de lugares residenciales y esta cosa de la iluminación por demás, con todo lo que implica, con lo que implica también a nivel de contaminación ambiental, como algo que viene de la mano de la belleza y de la seguridad. Sí, me parece importante de lo que decís como dos cosas, ¿no? Primero, pensar los territorios. Hay una cuestión, creo que es muy fuerte, la constitución del sistema eléctrico, que es una cuestión muy reciente, ¿no? O sea, el capitalismo tiene 500 años y la luz 100, más o menos, ¿no? Esquemáticamente. Y en el proceso de generación de todo el sistema energético que tenemos, hay un desarraigo muy fuerte de los territorios respecto de los consumos energéticos. Se piensa muy poco de dónde viene la luz que consumo o la nafta que consumo, ¿no? Y eso es una cuestión que nos desarraiga de alguna manera. Incluso hasta pasa por el agua, ¿no? ¿De dónde se saca el agua que hay en mi casa, por ejemplo? ¿De una napa, de un río? ¿De dónde viene ese río? ¿Hasta dónde se remonta? Entonces, repensar esas cuestiones, mucho más allá del valor poético que tiene, que es muy bonito, digamos, me gusta mucho pensar que yo tomo agua del río Limay, que el río Limay viene del lago Nahuel Huapi, que su vida se desagota de la cordillera, y a mí me parece muy, muy bello pensar en ese territorio, pero además me conecta con ese río, con el río Limay, y de alguna manera también me permite pensar en la importancia de la defensa de ese río, porque ese río es lo que le da vida no solo a mí como persona, sino también al ecosistema en el que yo vivo y del que soy parte. Entonces, la cuestión de repensarnos territorialmente en nuestra relación con nuestros bienes comunes, y la energía es uno, es una cuestión que nos permite pensar de mejor manera cómo son nuestros territorios y cómo queremos que sean. Y respecto a la segunda cuestión que vos decías, me parece como muy importante también, ¿no? Como para poder pensar en la oscuridad, las luces y la sombra, lo que está iluminado y lo que está oscurecido, y el derecho a oscurecerse me parece que está buenísimo y que también tiene que tener una relación fuerte con el derecho a iluminarse, ¿no? Es decir, la capacidad de poder elegir. Justo ayer me acordaba de una escena que pensamos en un momento hace un tiempo atrás, hicimos un libro sobre soberanía energética, y con un compañero que era con quien lo estábamos escribiendo, nos tocó salir en un vuelo desde Buenos Aires y mirar las ciudades de arriba de noche. Y es muy fuerte porque lo primero que uno va identificando son las avenidas, las, qué sé yo, los lugares, ¿no?, que son fáciles de observar. A mí me pareció muy fácil ver el Parque Centenario ahí al ladito de ustedes, porque es un círculo oscuro de noche, visto desde arriba, porque no tiene luz el Parque Centenario, ¿no? Entonces me puse a buscar el resto de sombras que se veían en la ciudad. Y una cosa que encontré y que se ve fácilmente es que las villas tampoco tienen luz, porque no tienen alumbrado público. Entonces, lo que está oscurecido y lo que está iluminado desde el cielo en una ciudad como Buenos Aires es lo que está permitido iluminarse y lo que no está permitido. Lo que tiene derecho y lo que no tiene derecho. Entonces, me parece que también ese juego de luces y sombras, aun cuando tengamos el derecho de oscurecernos, si queremos, que está buenísimo pensarlo así, también hay que pensar el derecho a iluminarnos, ¿no? Y el derecho a poder vivir mejor, con mejor luz y con mejor consumo energético. Entonces me parece que ahí también hay una cuestión clave de pensar las desigualdades presentes en el sistema energético y pensar cómo podemos vivir mejor todos con menos energía que la que se consume hoy. Y ahí hay una clave de a quién tenemos que cortarle la energía, y es un poco también ese laberinto en el que se encuentra esta ratita que protagoniza este juego que estamos, este videojuego de mentira, digamos, esta simulación de videojuego que estamos presentando. Felipe, ¿dónde encontramos? ¿Dónde en la página del Observatorio Petrolero Sur, dónde podemos acceder al Transition? Está en el... Nos cuesta ponerle nombre a los videos. Está en el canal de YouTube del Observatorio Petrolero Sur. También pueden buscarlo en la página. Y si alguien hace talleres con... Que alguien que nos está escuchando hace talleres con distintos grupos o es docente, también la invitación es a que puedan revisar ahí una guía pedagógica que construimos para poder trabajar esta cuestión en aulas, porque también hay algunas preguntas y disparadores que aparecen, digamos, a partir del video que se pueden trabajar. Uh-huh. Muy importante, porque ya hay sancionada una ley de educación ambiental integral y que tiene que ver con esto, con una mirada como más integral, no tan individual, sobre nuestro medio ambiente, y la energía está ahí también, ¿no? Todo eso está súper interconectado, ¿no? Por eso es buena la idea del ecosistema, digamos, y pensarnos en términos ecosistémicos para pensar en la vinculación de todo esto, nuestra alimentación, la energía, el agua, todas las cuestiones que necesitamos para vivir bien. Ahí va. Feli, te queremos agradecer mucho esta conversación con FM La Tribu y te mandamos un abrazo enorme. Un abrazo para ustedes y felicitaciones por este ciclo nuevo. Un gusto estar otra vez junto a ustedes. Vamos arriba, Charco y La Tribu. Vamos, besos. Pasaba Felipe Gutiérrez, él integra el Observatorio Petrolero Sur y junto con el colectivo Vaca Bonsai están sacando esta animación Transition 2.0. Transmutar. Nos vamos a transitar. Transition. Sí. Esta transición energética. Qué interesante, ¿no? Todo lo que nos planteó Felipe, ¿no? Sí, sigan las redes del Observatorio Petrolero Sur y de Vaca Bonsai. Hay cantidad de material y cosas de pocos minutos si tenés como poca atención o tiempo para democratizar justamente todas estas problemáticas. Y que las salidas sean colectivas, como también plantea este videojuego. Bueno, se nos está yendo. Ya se nos fue el programa. Vamos saliendo de a poquitito para que pueda ir ingresando Petris al interior de la montaña. Ahí va. Nos vemos o nos encontramos y nos escuchamos mañana. A las 9 de la mañana. Soon. 87.7 frecuencia modulada hegemónica.